Sábado de la cuarta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Hay una anécdota hermosa en la vida de este gran sacerdote francés, confesor, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, de un pueblito Ars, muy cerca de la ciudad de Lyon, en Francia. Y se cuenta que una vez, en cierta ocasión, fue un abogado de Lyon a confesarse con este sacerdote, que tenía un don especial, un carisma para confesar bien a las personas, para leer sus corazones. Y a la vuelta de Ars, le pregunta alguien a este peregrino, a este abogado, ¿qué había visto allí, en la parroquia de Ars? Y este hombre respondió: he visto a Dios en un hombre. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, era su nombre, era para este peregrino y para muchos el reflejo de Dios Padre. Una imagen de la paternidad de Dios en este mundo. Y así podemos decirlo también de la vida de los santos en general. Y en especial de la vida de Cristo, que es el reflejo del Padre, el Hijo perfecto del Padre. Así como en la vida natural muchas veces el Hijo se parece al Padre, uno ve un Hijo y luego conoce al Padre y uno dice, son iguales o muy parecidos. El Hijo refleja al Padre en la contextura física, en el timbre de voz, en el modo de pararse o de hablar, en el carácter. Muchas veces hay una profunda semejanza entre el Padre y el Hijo. Es muy fuerte la relación, la conexión. Así también, y con más fuerza aún, en la vida sobrenatural. En esa vida que es la vida de Dios, del Padre, en el Hijo, en los hijos de Dios, en nosotros y en especial en el Hijo con mayúscula, que es Cristo. Jesús viene hablando mucho del Padre en el Evangelio de San Juan, sobre todo Cristo es muy insistente con el Padre, la presencia de su Padre, el amor de su Padre, la voluntad de su Padre. Y en la última cena, estando ahí reunidos, Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre, ese del cual tanto hablas. Bueno, queremos saber dónde está, queremos conocerlo. Muéstranos al Padre. Y entonces Jesús le responde a Felipe: Felipe, ¿todavía no me conoces? El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Por esa profunda semejanza que hay entre el Hijo y el Padre, Cristo nos lleva al Padre. El Hijo nos lleva al Padre. Nos conduce al Padre. Llegamos a Dios Padre a través del Hijo unigénito, Cristo, por el cual entramos en contacto a través de la humanidad de Jesús, esa humanidad que comparte con nosotros en todo menos en el pecado. Dios, que al hacerse hombre permite que nosotros podamos escucharlo en nuestro idioma, que podamos entrar en contacto con Él, no virtual, sino real, o sea, a través de la oración, de la Eucaristía, de la vida de la gracia. Entramos en contacto con el Hijo, aprendemos a ser hijos. Cristo nos da la vida de Él, que es la vida de Hijo de Dios. Y por el Hijo, y gracias al Hijo, tenemos acceso al Padre. De hecho, en las oraciones litúrgicas, ustedes notarán, las oraciones terminan siempre apelando a la mediación del Hijo, a la mediación de Cristo. Cuando rezamos a Dios Padre en la misa, al final decimos: te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, o por Cristo nuestro Señor. Amén. Es decir, es el Hijo el que nos lleva al Padre. Eso por una parte. No podemos llegar al Padre sin la mediación humana y divina de Jesús. Pero además, siendo Jesús el reflejo perfecto del Padre, el calco del Padre, siendo Cristo quien nos hace conocer el rostro del Padre, eso también es aplicable en nosotros, en nuestra vida. Si bien no somos Jesús, no somos Dios, sin embargo, por el bautismo y por la vida de la gracia, somos hijos del Padre. Quienes nos ven pueden decir también de nosotros, como dice hoy Jesús: el que me ve, viéndote veo al Padre. ¿Puede alguien decir eso de nosotros? ¿Puede alguien decirlo? ¿Podríamos decir nosotros, como Jesús, aunque salvando las distancias, ciertamente, pero en cuanto hijos del Padre, podríamos decir: el que me ve, ve al Padre? ¿O yo soy un reflejo, o intento serlo, de la vida del Padre? El que me ve a mí comportarme en las actitudes de todos los días, en el modo de hablar, puede decir, como en la vida del cura de Ars con este abogado de Lyon, puede decir: Te veo a ti y veo al Padre. ¿Tu vida me lleva al Padre? Bueno, sería importante que quienes nos vean puedan de alguna manera decirlo o pensarlo, o aunque no lo digan, que nuestra vida sea un puente hacia el Padre, porque llegamos al Padre a través del Hijo. Cristo en primer lugar, obviamente, pero también a través de los otros hijos con minúsculas que somos nosotros. Así como hay otros hijos de Dios, otros hijos del Padre, otros cristianos, que a mí me ayudan a llegar al Padre, me ayudan a conocerlo más. El Padre se refleja en el Hijo, en los hijos. O sea, en nosotros. Eso es lo que el Padre quiere. Que nuestra vida refleje la vida del Padre. Que nuestra conducta sea como una suerte de proyección de la conducta del Padre o del amor del Padre. Que quienes nos vean digan, tu vida me lleva al Padre. Te veo a ti y de algún modo, en cierta manera, veo a Dios, me encuentro con Dios. ¿Vivimos así o vivimos de manera mundana? O sea, hablando como hablan los mundanos, mirando los programas de televisión que miran los mundanos, perdiendo el tiempo en cosas superficiales, como lo pierden los mundanos. Razonando como hacen los mundanos. ¿Pueden aquellos que me ven decir, te veo a ti y veo al Padre? Tratemos de reflejar en nuestra vida la vida de Hijo de Dios, que es una vida no natural, sino sobrenatural, no humana solamente, sino humana y divina, menos aún mundana. Es lo que le pedimos a Dios en este día, y sobre todo, contacto, más contacto por medio de la oración, de la vida de la gracia, de la Eucaristía, con este puente, este pontífice máximo que es el Hijo del Padre, el cual nos ayuda a conocer a Dios, a ser más parecidos a Dios. Les pedimos al Señor esta doble gracia en este día. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.